Es problemática, yo no como magnética, perreándome en la única. Tiene su táctica, no es antipática, una psicótica, loca, okay, mi música, tenemos química. Y yo quiero hacer tal de, aunque malte, pero no me lo que me gusta. Castilla te ponche mala conducta, Castilla te ponche mala conducta. Y yo quiero hacer tal de, aunque malte, pero no me lo que te gusta. Castilla te ponche mala conducta. Apague esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Apague esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me pides más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. Yo tengo una gata que le gusta el castigo. Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo. Quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. ¡Me dice caballo! Mi sala con el juguete, hago que se encaje como un perreo salvaje. Dela. Hey, hey, ma, yo te rompo toda. Sabes que tú eres mi supercampeona, eres mi titana, seduciéndome como una gitana. Te pone pornográfica, bien rápida. Cuando se trata de sexo, una diabólica satánica. Como te encanta la daga más, así que chúpate los dedos más. DJ Blast de la G. Porque en esto yo soy el más friki. Esto es lo mío cuando se trata de sexo. Tú sabes, Neto, yo soy Dipe. Con los reyes del perreo, Arcángel de la gueto. Con un perreo intenso que controla el universo. Tú eres mi Barbie chula, sí, sí, sí. A mí me encanta cuando tú me mamas y me encanta cuando ella se toca. Solita se ubica y se lubrica. Me encanta cuando ella se lo babea y se lo chupa como si fuera jalea. Dos piernas para arriba y encima, y de ladito yo dándote fría. Castigarte es mi placer. De la GZ con Arcángel, bien afectadita, rosita, pa' chuparte la toita. Alexis Fido con Franco Goyle. No nos dejamos, le enseñamos cómo es. Tipa me gusta, pero tiene un problema que es media maniática. A mi perreo se ajusta, se bebe un par de tragos y se pone lunática. Mami, okay, tú le metes bien, tengo que felicitarte. Tienes el booty grande, parece una obra de arte. Ella le mete sólido, demasiado de biónico, muy brólico. Parece que esa gata usa la bolita. Siempre estoy fresh, bien así, caladito, sin pelito. A ver si yo me gano un chuposito. A ver si yo me gano esta noche un par de besitos. Nos damos un par de trago y prendemos un creepycito. Es problemática, la tipa es sádica. Se besa con su amiga, tiene su táctica. La tipa es sólida, le gusta el lollipop. Se niega a ser romántica, una lunática. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo que te gusta. Castigarte por tu mala conducta. Castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta.